Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, la barricada de hoy día, estamos con una barricada que le hemos debido programar, no sé si 6 meses, no sé si 8 meses, pero alrededor de un tiempo así. Ya ven, nuestra terquedad tiene resultados. Estamos nada más y nada menos que con la representante de ONU Mujeres en Bolivia, la señora Osa Reckner. ¿Se lee así? Muy bien. Ok, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, por su terquedad. Bueno, nos sobra, la verdad es que nos sobra. Pregunta, ¿cuál es la formación profesional que tiene usted? Tengo 2 títulos, tengo uno en idiomas y la historia del arte. Tengo otro en políticas, sociología y desarrollo. ¿Cómo ha accedido usted al cargo que ocupa? Bueno, yo creo que empezó tal vez aquí en Bolivia. Estuve aquí hace 20 y pico años. ¿Haciendo qué? Viviendo en la zona de Pampajasi, en La Paz, con una ONG sueca. Viví con mujeres aymaras allí 2 años. Porque me interesó mucho, digamos, el país y las vidas de esas mujeres que vi que eran muy parecidas a mi vida. Después volví a Suecia y he trabajado más que todo en temas de género, políticas internacionales, cooperación, pero también bastante en temas como igualdad de género o desigualdad de género y trabajo, sobre temas de violencia, participación política, etcétera. ¿Cómo accedió usted al cargo que ocupa? Bueno, yo he solicitado. ¿Pero fue un concurso de méritos? Siempre. ¿Estaba abierto el concurso? Sí, ¿o sí. fue un nombramiento directo suyo? No, hay que solicitar y hay que mostrar, digamos, la experiencia que uno tiene y sí, como en cualquier cargo en las Naciones Unidas. ¿Cuánto es el sueldo que tiene usted? Eso no quiero comentar, es cosa mía. ¿Por qué no quiere comentar su nivel salarial? Nosotras, le digo que no se lo pregunto solamente porque la ONU salta rápidamente como nombre. Lo preguntamos absolutamente a todas. Una doctora no tiene miedo en decir, gano 3.500 bolivianos. Una, una trabajadora no tiene miedo de decir que gana 2.000 bolivianos. ¿Por qué usted tiene miedo de decir el nivel salarial que tiene? Pienso que es cosa mía y pienso que deberíamos hablar sobre mujeres e igualdad de género en Bolivia. Vamos a hablar justamente. Igualdad de género tiene que ver con igualdad de salarios y con acceso a los salarios. Es imposible conocer eso. ¿Por qué no es un dato transparente, por ejemplo? Si usted no lo dice, podemos conocerlo en la página web. Inmediatamente le pediría a mi productora que busque el nivel salarial en la página web. Ok. Se puede. Eso no lo sé en realidad, pero yo no quiero comentarlo, yo quisiera comentar. ¿Por qué no se transparenta ese dato? Porque pienso que es cosa mía y pienso que no deberíamos hablar sobre mí. ¿Los salarios no deberían ser un dato transparente? Bueno, eso es políticas de la organización y yo no sé ni siquiera si es un dato transparente o no. Alguna vez me han dicho, algún funcionario de Naciones Unidas del PNUD sí que me ha dicho su salario. Okay. Estamos con la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Osa Reckner. Ella es especialista en ciencias políticas y desarrollo o algo así. Osa, ¿cuánto dinero como POA o como paquete de económico, en fin, con cuánto dinero cuenta ONU Mujeres para sus programas en Bolivia? Sí. Nosotros somos una nueva agencia. Se ha creado porque los Estados miembros pensaban que hace falta más enfoque en temas de género y derechos de mujeres dentro de las Naciones Unidas, pero también en los países donde estamos. Funcionamos 3 años más o menos y yo con mi función como representante tenemos el mismo estatus, la misma responsabilidad, las mismas posibilidades como cualquier agencia. Pero somos nuevos y todavía nuestro presupuesto no es muy grande, es como $1.5 million. ¿$1.5 million anuales? Sí. $1.5 million anuales. ¿Qué porcentaje de ese presupuesto se va en salarios, burocracia, infraestructura? Eso lo tendría que buscar el dato, pero estamos tratando de trabajar lo más que podamos para apoyar, nuestro rol es apoyar a los gobiernos donde estamos. Pero concretamente, el 40%, sí, el 30%, el 50%, ¿cuánto gastan en burocracia y salarios? Como 40%, diría yo. 40% de $1,500,000. Entonces, les queda menos de $700,000 para realmente efectivizar programas. ¿O cuánto tiene usted para efectivizar programas? Eso también depende de qué hacemos, porque una tarea nuestra es también buscar fondos y trabajar junto con otras agencias. Pero ¿cuándo tienes los fondos? Sí. Ahora, lo que es interesante también, les quedan menos de $700,000 para efectivizar programas, ¿cierto o falso? Algo así, sí. Ya. Para saber la dimensión real, porque de pronto uno dice, ONU Mujeres, y por ahí es una cosita pequeña, ¿no? Comparado con las otras agencias, Fondo de Población de Naciones Unidas, PNUD, Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿qué proporción tiene ONU Mujeres? ¿Es la mitad, es la cuarta parte, es el doble, es 10 veces más? Por ejemplo, respecto al Fondo de Población de Naciones Unidas. Nuestro presupuesto en relación a los otros presupuestos, dice, de las otras agencias. Lo podemos medir en presupuesto, lo podemos medir. El presupuesto es la medida más exacta. Sí, lo que pasa es que nosotras, como expliqué, somos una agencia nueva. Las otras agencias ya están desde hace mucho tiempo y la gran mayoría de sus... el dinero, los fondos que tienen para trabajar en el país son apoyos de donantes, por ejemplo, de Suecia, que es mi patria, o de otras embajadas. En Suecia apoya mucho a UNFPA, por ejemplo, como ha mencionado usted. No, pero la pregunta es conocer la proporción para saber de qué estamos hablando. Si ONU Mujeres tiene una real importancia o no la tiene tanto así, tanto para Naciones Unidas como para su capacidad de hacer algo sí, o no. Sí, lo que estoy intentando de explicar es que una cosa es la bolsa de dinero cuál vienes al país, que es de las Naciones Unidas en sí. Es una cosa, y es todavía lo que yo tengo, porque somos una nueva agencia. Las otras agencias tienen apoyo de varias... No importa, está bien. Eso es que importa muchísimo. No, porque sí, esas son, digamos, un poco las disculpas. Yo entiendo que hay una retórica muy fuerte en torno de las mujeres, y soy muy crítica respecto de esa retórica. Esa retórica queda desnudada cuando hablamos de números. Respecto al Fondo de Población o al PNUD, sí, ¿qué dimensión tiene ONU Mujeres? Bueno, he tratado de explicar que los fondos de ellos dependen del apoyo que tienen de otros países. No, y por eso, de lo que fuera. Nosotros somos más pequeños o pequeñas, porque yo no sé exactamente cuánto tienen. ¿En qué proporción son ustedes más pequeños o pequeñas en su percepción? Usted es la representante de ONU Mujeres. Ustedes son la mitad de grandes, la cuarta parte, la décima parte, la sexta parte. Yo creo que no se puede medir así. Yo creo pero que más hay o que menos, ver. En términos de pero dinero. Pero usted está hablando solamente sobre fondos. ¿Sí? Sí. Después vamos a hablar de yo no sé exactamente cuánto tiene PNUD o UNFPA, pero sí, somos más pequeñas por la razón que he explicado. Ellos también lo fueron al iniciar su trabajo. Bueno, pero está bien. Es decir, ustedes son la mitad, la décima, la sexta parte. Eso no lo sé. Yo creo que también... dinero es importante, sin duda, pero hay que también usar el mandato que tenemos. Vamos a entrar a la parte conceptual. Yo lo veo así, porque yo vamos a entrar a la parte conceptual, Osa. Pero quisiera decir que yo me he venido para usar los recursos que hay y hacerlo de mejor manera. Eso es muy importante para mí. Bueno, estamos con la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Osa Regner. El 40% del dinero que disponen se va en la burocracia y en el funcionamiento de ustedes en sí. El 60% sí, gente, se va por ejemplo, en que efectividad. Sí. Y 700,000 es más o menos lo que disponen. ¿Cómo gasta esos 700,000 usted? ¿Es una decisión suya? ¿Es una decisión de un directorio? ¿Es una decisión de un equipo? Es una decisión de tenemos primero, lo que tenemos que hacer en el país es acompañar los gobiernos donde estamos para realizar la política de género que tiene el país. por supuesto, sí está, digamos, si sigue los convenios internacionales, etcétera. Tenemos que hacer eso en el contexto del país, con organizaciones de mujeres, con movimientos sociales, etcétera. Nosotros trabajamos en tres prioridades. No, perdón, pero la pregunta es otra. El gasto de esos $700,000 que usted tiene, ¿lo decide usted? ¿Lo decide una comisión? ¿Lo decide en una comisión gobierno ONU Mujeres? ¿Quién decide cómo se gasta ese dinero? Se decide dentro de la organización. Se puede decir que ONU Mujeres, junto con el gobierno, hacemos un plan. El plan para este año, por ejemplo, hemos hecho junto con el gobierno, con insumos de organizaciones. ¿Quién es la persona con quien ustedes sientan en una toma de decisiones del gobierno? ONU Mujeres como organización, y eso es así para todas las agencias, proponemos un plan, en este caso para Bolivia, después de haber hablado con el gobierno, con organizaciones, etcétera, y eso se propone a la organización global de ONU Mujeres. Y allí se toma una decisión y después se presenta el plan para el gobierno. ¿Cuál es el nivel de decisión que tiene la representante de ONU Mujeres en Bolivia? ¿Cuál es el nivel de poder de decisión que tiene usted? Bueno, yo propongo con esos insumos que he dicho. Tengo también la responsabilidad si usamos el dinero de manera no muy adecuada. Entonces, eso tengo también la responsabilidad, ¿no? Así que, sí, yo... No, yo le explico por qué le pregunto, no. OSA, porque yo quiero saber si lo mismo da una que otra. Si lo mismo da que esté OSA Reckner hoy y mañana esté Juana Martínez, que ya no me lo creo mucho, porque no sé por qué las representantes de altos cargos de Naciones Unidas siempre son de los países capitalistas desarrollados del norte. Bueno, yo soy la única en la región que soy de Europa. Hay una señora de España, pero yo tengo dos representantes colegas bolivianas, una en Paraguay y otra en Guatemala. Pero las Naciones Unidas somos una organización de países y así es que los representantes tienen que ser de otro país. Estamos con la representante de ONU Mujeres en Bolivia, OSA Reckner. OSA, ¿qué es el desarrollo desde su punto de vista? Usted es especialista, yo no. ¿En qué sentido? En desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Cuál es la definición de desarrollo? Eso debe definir la gente misma, si sus vidas son mejores o no. Muchas veces si pueden realizar sus sueños para sí mismos, para sus hijos, si pueden acceder a educación buena, trabajo digno, si pueden vivir las vidas que quieren, en el caso de mujeres, si pueden vivir sin violencia, por ejemplo. Pero usted tiene una definición de desarrollo, independiente de la que tenga la gente. Visto que usted es especialista en desarrollo y que parece que el desarrollo fuese una materia académica. Bueno, sí, hay que ver, pues hay datos que sí muestran cómo es el desarrollo de una sociedad. ¿Qué es? Muchas veces es pues desarrollo económico, pero también es desarrollo social, es desarrollo de derechos humanos, es desarrollo de igualdad de género. Y hay que medir esas cosas. Pero no me ha dicho qué es el desarrollo. Sí, creo que he dicho que eso es en las vidas de las personas, su posibilidad de realizar, digamos, sus planes o sus sueños en relación a sus vidas, si esa posibilidad se mejora o no. Pero tampoco me está respondiendo ahora. Veo una evasión brutal. Una pregunta, OSA. Entonces, ¿usted tiene en mente ejemplos de países desarrollados? Sí, hay países desarrollados, por supuesto, sí. ¿Cuáles son en su concepto? Porque yo no comparto ese concepto, pero en su concepto, ¿cuáles son los países desarrollados? Yo creo que todos los países tienen que dar su definición de desarrollo y yo no voy a decir que este país está más desarrollado que el otro. Pero sí, creo que es importante medir si, en este caso, mujeres tienen ingresos propios de su trabajo. ¿Usted tiene en mente algún país desarrollado o no lo tiene? o le da miedo decirlo, o sería políticamente incorrecto decir que Suecia es un país desarrollado y Bolivia no lo es? A mí me parece más interesante ver cómo, cuál es, digamos, el movimiento del país y de la gente dentro del país. Sí, pero vamos a entrar en todo eso, no se preocupe. La pregunta es, ¿tiene en mente usted algún país desarrollado o no, tampoco quiere responder? No, a mí me parece, como he dicho, yo creo que si se mide desarrollo, tiene que ver con las posibilidades de las personas. Eso a mí me parece. Es que eso no es una respuesta, mucho menos de una especialista. O sea, ¿hay una representante de ONU Mujeres en Suecia? No, no hay. ¿Por qué? Porque ONU Mujeres no está en Suecia. Lo que pasa es que los ¿por países... ¿Por qué ONU Mujeres no está en Suecia? Eso iba a explicar, que los países miembros de las Naciones Unidas deciden dónde va a estar, digamos, oficinas de país. ¿Y cómo deciden y cuál es el criterio para decidir eso? Por ejemplo, niveles de pobreza. Eso es un dato. Ingreso de las personas en países. Digamos, si se cumplen con derechos humanos o no. Hay diferentes criterios que deciden después. ¿Hay una representación de ONU Mujeres en España? Había, pero ahora no hay. ¿Por qué? No lo puedo decir. No sé, no tengo la información. ¿No se violan los derechos de las mujeres en España? Sí, en todos los países. Claro que sí. Entonces... Porque, no, yo se lo pregunto porque yo le digo francamente, me parece un criterio bastante colonial, y lo digo como mujer en lucha. No lo digo como mujer resignada, lo digo como mujer en lucha. O sea, según usted, ¿qué es lo que necesitan las mujeres bolivianas en general? Primero creo que es importante decir que hay convenios, hay mecanismos para medir el nivel en este sentido de los estados si cumplen con derechos humanos en relación a mujeres, por ejemplo, y eso se hace en todos los países. Eso es, no es que se dejan algunos países, sino yo misma he estado en entrevistas sobre derechos humanos en Suecia y la crítica puede ser muy fuerte, así que aquí hay oficinas de país, en sí, Bolivia, pero por no ejemplo. Hay ONU Mujeres en Suecia porque es un criterio colonial. Ustedes vienen aquí a decir cómo tienen que estar las mujeres. Más o menos, yo tengo esa percepción para decirlo sí, en bruto. Pero eso es nuestro rol y no estamos por enseñar a nadie, bueno, sino tenemos un rol que es apoyar a los gobiernos, nos invitan. Pero para no juegan que estemos... ese mismo rol en otros países. Entonces ahí está, digamos, una de las trampas, porque la veo usted que no quiere responder. Pero yo la pregunta, ¿qué necesitan desde su percepción las mujeres bolivianas? Ellas mismas lo tienen que definir y hay bastantes estudios, se puede también, bueno, hablar con organizaciones, ¿cuáles son? Pero etcétera. Se supone que usted es representante de ONU Mujeres y conoce sabe, la situación. Sí, se sabe a través de estudios, de discusiones con organizaciones, con mujeres, con autoridades aquí, que, por ejemplo, la violencia es un problema muy grande para mujeres en Bolivia. También la falta de trabajo con ingresos suficientemente altos para que puedan, criar sus vidas propias, mantener a sus hijos, si es lo que quieren, para entrar en estudios, para elegir sus vidas. Se sabe también que las mujeres bolivianas están entrando más y más en cargos políticos, pero también que encuentran una resistencia muy fuerte, muchas veces de los hermanos dentro de los propios partidos. Y eso son cosas que sí se puede medir en encuestas, hablando con mujeres, con organizaciones que representan mujeres, con políticos, políticas, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las necesidades básicas de las mujeres bolivianas? Como he dicho, cuando se pregunta a las mujeres mismas, dicen que... ¿Ustedes han hecho un estudio? Sí. ¿Cuál es la magnitud? No conozco el estudio que han hecho ustedes. ¿Cuál es la magnitud del estudio que han hecho? ¿Cuántas personas han intervenido en el estudio como investigadoras? ¿Y cuál es la base de población que han utilizado para su estudio? Eso se hizo con grupos focales en todo el país. Lo que pasa es que hay una agenda de desarrollo, las metas del milenio, y esas metas van hasta el año 2015. Pero esa agenda de desarrollo, ¿de dónde ha salido? Ha salido de los países miembros de las Naciones Unidas. Es decir, ha salido de los países capitalistas del norte de carácter colonial para venir a imponer a los países del sur del mundo. Yo creo que hay que reconocer que eso, la agenda de desarrollo, las metas del milenio, se creó en base, por ejemplo, de la reunión en Beijing en el año 95, la reunión sobre derechos sexuales y reproductivos en Cairo. La reunión 94. En Beijing en el año 95 fue una reunión de carácter colonial, donde las Naciones Unidas impuso la acreditación a la representación del movimiento de mujeres en América Latina e impuso la agenda del microcrédito, nada de lucha contra la pobreza, e impuso incluso la agenda de derechos reproductivos que las mujeres jamás tuvimos la opción de discutir. Lo menos democrático que hay en este mundo son las Naciones Unidas. Y para las mujeres del sur del mundo, lo menos todavía. ¿Usted se siente una dictadora del norte aquí en Bolivia? No. No, ¿se siente usted una colonialista aquí en Bolivia? No, tampoco. ¿Cuáles son los criterios de democracia que utiliza usted en su trabajo para no sentirse una intervención colonial? Como he dicho, nuestro rol es acompañar el gobierno, a los gobiernos donde estamos. También trabajar junto con organizaciones de mujeres, movimientos sociales, para identificar las necesidades y apoyar donde haya la necesidad según el país, según el gobierno, etc. Pero, la agenda del milenio no es según el país. La agenda del milenio es un conjunto de objetivos que tienen ustedes para imponer en el sur sin según el país. Más bien es una especie de receta que vienen a imponerla sin que las mujeres del país podamos discutir absolutamente nada. Bueno, yo estuve en la reunión de Beijing, por ejemplo, entonces representando... Yo no estuve porque fui desacreditada por Naciones Unidas por conflictiva y peligrosa. ¿Qué le parece? Yo entonces representé una ONG y estuve allí y yo veía mucha influencia de las ONGs, mucho debate, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que ahora que hay algunas otra... mujeres estaban acreditadas y otras desacreditadas, precisamente para Pekín. Bueno, yo no estuve en eso, no puedo decir cómo. Pero si usted estuvo. Como representante de una ONG, así que yo no lo puedo decir. Yo sé que en esa... ¿Usted no se enteró que había mujeres desacreditadas? Bueno, yo veo en este tipo de reuniones muchísima presencia de organizaciones. Seguramente se puede mejorar, pero yo creo que llegué hace poco de Nueva York, desde la Comisión Jurídica de la Mujer, y allí sí había representación de varias organizaciones de mujeres de la región de América Latina. Ustedes escogen a dedo a lo que llaman representación. Son las personas que ustedes financian, son las personas que reproducen el discurso de ustedes, y ahí me dicen que hay democracia. Entonces, yo soy una feminista que estoy luchando 20 años en mi país, no dos días, 20 años. Y por eso cuestiono esas representaciones. Osa, me gustaría que usted nos explique cuál es la visión de ONU Mujeres en Bolivia sobre la situación de las mujeres en prostitución en Bolivia. Yo creo que es importante que mujeres, tanto como hombres, puedan elegir sus vidas y realmente elegir. Que es importante que haya alternativas, que las mujeres sepan, digamos, que en realidad hay la posibilidad de elegir cómo ganar su dinero, porque todos tenemos que ganar dinero. Y yo pienso que muchas mujeres en Bolivia, donde hay altos niveles de pobreza todavía, están en prostitución porque no hay otra alternativa. Y yo creo que hay que brindar otras alternativas de formación. En la investigación que han hecho ustedes, ¿han identificado el nivel el porcentaje, la cantidad de mujeres ocupadas en prostitución en Bolivia? No, eso no se ha preguntado, pero sí sale en la encuesta. ¿Se ha omitido el tema prostitución? Como dije antes, el estudio se hizo en relación a las metas de milenio y allí no entra el tema. Ah, y eso puede es que ser eso, un... y estas metas del milenio, ¿y quién sabe uno de dónde salen? ¿De la cabeza de qué tecnócrata? El problema de prostitución es un problema muy grande en América Latina. Sí, claro. Entera. Sí, sí. Y en Bolivia particularmente muy grande también. Sí. Y sin embargo, en las metas del milenio no entra, ¿verdad? No, no entra. Y... lo que dicen las mujeres, sí, es que quieren, la gran mayoría de las mujeres bolivianas trabajan, pero ganan poco. Y en las encuestas sí dicen que trabajo digno es muy importante para ellas. Y por eso hay que trabajar más en eso, me parece a mí. Y por supuesto que prostitución es un problema grande y que mujeres, tanto como hombres, deberían tener poder en relación a sus propias vidas para elegir la vida que quieran. Los hombres tienen poder en relación a sus propias vidas. Por eso estamos en una sociedad, sí, patriarcal. Claro. Así que, digamos, sí, esto de los hombres y las mujeres como que resulta que se diluye. Estamos con la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Osa Regner. El tema de prostitución fuera de sus alcances, fuera de sus horizontes de mirada, omitido. Osa, ¿para qué le sirve ONU Mujeres, no a usted, porque a usted le sirve de medio de sobrevivencia, no al gobierno, porque al gobierno le sirve para propaganda, sino a las mujeres bolivianas, a una vendedora de pan en la calle, a una frutera, a una estudiante de una universidad pública, a una mujer que ha sido violada ayer, a una mujer en situación de prostitución? Primero, estamos en los países donde estamos independiente del gobierno y no somos propaganda para los gobiernos. Nuestro trabajo, ahora por ejemplo, en relación a la ley contra violencia, estamos trabajando, una cosa que hacemos es trabajar con la nueva fuerza especial dentro de la policía. Sabemos que las mujeres, la mayoría de las mujeres que denuncian van a la policía. Y por eso para mí me parece muy importante capacitar y fortalecer la policía en ese sentido para que brinden apoyo. ¿De dónde ha sacado usted que las capacitaciones en la policía le sirven a la mujer que sufre violencia? ¿De dónde ha sacado esa noción metodológica? Hay estudios, varios estudios de varios países que una fuerza de la policía con formación, conocimiento, ¿cómo voy a decir? Educación en temas de género y con conciencia sobre el desequilibrio de poder que hay en la sociedad entre hombres y mujeres. Una policía que brinda servicios con base en este conocimiento da mejores servicios a las mujeres que otros. ¿Es un problema de conocimiento el abuso de la policía? ¿Es un problema de desconocimiento? ¿Usted cree? ¿Es tan ingenuo usted, Osa, para pensar que porque usted manda a una funcionaria muy bien pagada a dar un tallercito a las mujeres policías, ellas van a cambiar de actitud? ¿Es usted tan ingenua? Yo creo que es muy importante apoyar a las mujeres, las personas que quieren cambiar la policía de adentro. Y de todas maneras, las mujeres van a la policía. ¿Pero es un problema de un taller de ustedes? ¿De la información que ustedes les puedan brindar a las policías y a los policías, el cambio de la actitud de los policías con el tema de violencia contra las mujeres? Es una cuestión de talleres. Estamos trabajando con capacitación. Es un programa. ¿Un programa de capacitación con cuántos talleres? Bueno, son para diferentes niveles y también con otras. Otras medidas, con ¿Pero otros sonantes. ¿Es usted tan ingenua para darse cuenta que eso no sirve para nada? Yo creo que sí sirve, y además hay datos de otros países hay que sí. Hay muchos datos, además le sugiero leer bibliografía, hay muchos datos en países que usted calificaría como desarrollados también, que demuestran que los servicios de policía son los menos adecuados para tratar los casos de violencia machista contra las mujeres. Bueno, hay datos que dicen que policías cambian también, que dan un buen y mejor, siempre mejor servicio a las mujeres. Yo creo que aquí en Bolivia... Creo que está hablando de memoria. Problema grande aquí en Bolivia es que la impunidad es casi total y el rol de la policía es muy importante en eso. Y yo creo que justamente para mejorar las vidas de las mujeres hay que brindar mejores servicios y tienen derecho a tener sentencias. Bueno, Osa, ustedes hacen con la policía talleres. Capacitaciones. ¿En qué consiste la capacitación a la policía? Bueno, trabajamos en un programa donde trabajamos con policía, fiscalía, jueces, etcétera. ¿Cuánto dinero tiene para ese programa? Hay en diferentes partes, así que todavía no puedo decir cuánto en todo, porque eso depende también de otros donantes, como dije antes. ¿Ustedes consideran que por dar un taller de capacitación a un fiscal o a un policía, la actitud de ese fiscal o de ese policía cambia? A largo plazo, sí, cambia. Una sociedad puede cambiar. Es decir, ¿ustedes creen que lo que ustedes están enseñando es una novedad que ese policía o ese fiscal no conoce? Yo creo que cambios en una sociedad sí toma mucho tiempo, pero que no, sí es posible. Del cambio de Yo la estoy sociedad. Hablando de eso. Estoy Yo estoy hablando de del eso. Usted no está hablando jamás de cambio de la sociedad. ¿Sí? Usted está hablando de decoración, de retórica, de malgasto de dinero. Usted está hablando de colonialismo, Osa. No está hablando de cambio de la sociedad. Estamos hablando de una cosa concreta. Ustedes, para cambiar la actitud de la policía, dan capacitaciones. ¿En qué consiste un programa de capacitación? Bueno, primero, eso es el hecho que hacemos la capacitación con la policía es porque es una necesidad que también eso es una necesidad que identifica a la policía Pero mismo. ¿Pero en qué consiste? Por eso no entiendo bien dónde entra el colonialismo saber es, en esto. ¿Cuál es el programa? Porque ustedes no están contribuyendo a cambiar la sociedad, ustedes están contribuyendo a decorarla, a es distraer. Ahora, tal vez sí, hay otra es pregunta. Mi opinión. La pregunta es, ¿cuál es el contenido de esas capacitaciones para la policía? Es sobre muchas cosas, como primero servir bien a la mujer, la víctima, cómo hacer para que se sienta bien, cómo entender su situación entera, cómo sus niños de ella, cómo investigar, cómo asegurar datos, cómo y evidencia, cómo pensar en la seguridad de la mujer y sus niños, cómo asegurar que su testimonio realmente sirve, pero cómo saber que la policía realmente asegura su testimonio para que se pueda usar después en un juicio. Es un problema, pienso yo, que la impunidad es tan grande y para mí me parece muy importante apoyar a las mujeres en eso, y por eso se hace esas capacitaciones en muchos niveles y a largo plazo, y también con otros actores del sistema. ¿Cuáles son los efectos de esas judicial? Capacitaciones? Los efectos son a largo plazo, o los resultados. ¿Largo plazo? ¿Cuánto es? ¿Un año, 2 años, 10 años, 20 años? Eso creo que depende un poco de los países donde están. Hemos hecho también capacitación con policías de otros países y me parece que depende de, digamos, cuál es el contexto, pero en 5 o 6 años creo que sí se puede ver cambios de servicio, pero debería ser también mañana. Pero digamos que tuviéramos la paciencia. ¿Usted conoce que esas capacitaciones ya se han hecho hace mucho tiempo, justamente a partir de Beijing, y que las Naciones Unidas ya ha gastado, en nombre nuestro, de las mujeres, muy malgastado dinero en los policías? Bueno, es una opinión, es una pregunta. No, pero usted conoce, no, conoce que ya, que esto, que están inventando el agua tibia. Es decir, ustedes están repitiendo cosas que ya se han hecho y que han demostrado en Bolivia que no sirven para nada. Bueno, es una nueva fuerza especial, ¿no?, que se creó a través de la ley, y con esa fuerza especial no se ha hecho. No es una nueva fuerza, es una nueva fuerza con las mismas policías de toda la vida, que solo ha cambiado de nombre. ¿Usted, como cientista política, es capaz de darse cuenta de eso o no? Sí, hacemos siempre bastante, averiguamos, hablamos siempre bastante justamente para no duplicar, para realmente complementar y ayudar, apoyar donde hay la necesidad según el gobierno, la policía, organizaciones, etcétera. Eso lo hacemos siempre, sí. ¿Le puedo hacer un pedido para terminar la entrevista? Ya. Sería mucho más útil que, por ejemplo, ustedes, que tienen un poder retórico importante, se den el trabajo de hacer el análisis de todos los defectos que tiene la nueva ley. Y lo grave que es que la nueva ley no ha sacado ninguna reglamentación. Sí, eso es. Por lo tanto, la nueva ley es peor que la anterior. El pedido es que ustedes hagan un diagnóstico de lo que está pasando con la nueva ley, y no que me diga que es una nueva fuerza policial lo que se ha creado. Bueno, estamos haciendo el diagnóstico que usted está... ¿Quién está haciendo el diagnóstico? Me encantaría llamar a su funcionaria, pedirle que venga, aportarle los datos de nuestro trabajo. Sí, estamos trabajando con otras agencias de las Naciones Unidas, por ejemplo, con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que justo van a presentar un estudio sobre eso, cómo funciona la nueva ley. Estamos también y hemos criticado varias veces. ¿Quién es la funcionaria para tomar contacto con ella y aportarle nuestra base de datos? Propongo que hables con el jefe de UACNUD. ¿Es inaccesible? ¿Usted está hablando del señor Rasikov? Sí. Es inaccesible, es imposible, es un virrey. Pero de todas maneras también hemos varias veces dicho que sí, que la implementación de la ley es muy lenta y que hay que hacer mucho más. Es un problema que no hay presupuesto y que hay que acelerar la implementación. Y eso se ha dicho también a través de el Alto Comisionado de Derechos Humanos también. Así que sí, somos muy conscientes de esto. Igual, yo sé que en el mundo viven 600 millones de mujeres donde violencia contra mujeres ni siquiera es un crimen. Por eso creo que es importante que haya la ley. Pero hay, según mi opinión, hay que trabajar para implementar y para, sí, crear cambios en la sociedad. Teníamos una ley hace 20 años, por si acaso, hace sí, 20 años. Yo vivía con aquí, pleno neoliberalismo salió la primera ley contra la violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, gracias por la entrevista. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.